Allí está el subcomisario Fabián Bergera, quien nos va a contar las novedades de las últimas horas. Buen día, Fabián, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cuáles son los sucesos que hoy nos convocan? En el día de ayer, en horario cercano a las 22 horas, se toma conocimiento del ingreso en el hospital zonal Dr. Posada de este medio de una persona del sexo femenino presentando una herida de arma de fuego a la altura de su rostro. Constituido de forma inmediata y tomada la intervención del caso y de las averiguaciones, establece e identifica a la víctima en primer caso como María de los Ángeles Villafañe, de 47 años. El suceso este ocurre en su domicilio particular, en Ibarbia, al 1958 de este medio. En el lugar preservado para los peritos y demás, se establece la existencia de un arma de fuego de tipo escopeta calibre 28, que sería con lo que se ha efectuado el disparo de esta señora. Prosiguiendo las averiguaciones, se pudo establecer que estaba atravesando una depresión con motivo de una operación de días atrás. Esta persona, si bien está en terapia intensiva del nosocomio local, se encuentra estable, y dado conocimiento al fiscal en turno, doctor San Ramones, dispuso el inicio de una causa por tentativa de suicidio. Asimismo, Carlos, podemos decir, en la madrugada del día de ayer, el personal policial, en efectuando recorridas, identifica a un joven de 14 años quien transportaba un auto estéreo del cual no pudo justificar su procedencia. Se profundiza la investigación y se establece que dicho auto estéreo había sido sustraído de un Fiat 147 azul, propiedad de Marcela Salguero. Después se establece, continuando las tareas de investigación, se establece que este joven de 14 años, juntamente con tres jóvenes más, de dos de 16 y uno de 15, habían sido los autores materiales del hecho de robo que sufrió el doctor Claudio Masachesi en el estudio inmobiliario de Mitre y Roca hace un mes y medio atrás, donde le habían sustraído una colección de autitos. Uh-huh. Se procede al secuestro de 35 autitos, nos falta recuperar un poco menos de la mitad de los... Pero se ha establecido que los cuatro menores han intervenido en este hecho, y es por ello que se dio conocimiento e intervención a la UFI del Fuero Juvenil del Departamento Judicial de La Plata. De que continúa la causa, los menores involucrados, cumplidos los recaudos, fueron entregados y restituidos a sus progenitores. Ahí está. ¿Hasta ahí las novedades? Hasta ahí las novedades, Carlos. Como siempre, muy amable y muchísimas gracias. No, por nada, Carlos. Hasta luego. Ahí estaba la palabra entonces del subcomisario Fabián Bergera, a cargo de la comisaría de Saladillo. Y nosotros cambiamos un poquito la música, porque...